Bien, y ya lo decíamos, para hoy se tiene previsto una movilización de los docentes. Para hablar sobre el tema, estamos en comunicación directa con Juan Pablo Cacielo, secretario general de ANSAFE Rosario, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Juan Pablo? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, gracias. Hoy realizan una concentración, una protesta, se puede decir, en la gobernación. Cuéntenos por qué motivo. Sí, tiene que ver con la situación muy grave que estamos viendo en Rosario, en la región, el crecimiento de la violencia que no para en los barrios, y en concreto el sábado tuvimos dos brutales balaceras contra dos escuelas, la 1344, la escuela que iba Maxi Jerez en barrio en Palmeraneros, y la 84, otra primaria en barrio Ludueño, ¿no? La verdad que una situación muy muy grave, sábado 11 de la noche. En el caso de la 84 recibió 15 balazos, y bueno, no el otro dato que son dos de los barrios más custodiados de la ciudad, ¿no? Con mayor presencia de fuerzas provinciales y fuerzas federales también. Así que bueno, con mucha, mucha preocupación, realmente alarmados por esto, esperando respuestas que no aparecen, es que hoy nos vamos a estar convocando, concentrando, marchando desde las escuelas para hacer un acto en la Plaza San Martín, frente a Gobernación. Es un acto unitario, también van a estar compañeros de SADOC, de ATE Rosario, bueno, de otros gremios que nos acompañan habitualmente, y también invitando a la sociedad que se sume, se van a sumar vecinales, organizaciones sociales. La situación es muy grave, y bueno, nos parecía muy importante salir fuerte, y que el poder político sea a cargo realmente de una situación muy grave. Juan Pablo, ¿qué lectura hacer con estos hechos registrados? ¿Están utilizando las escuelas? Sí, sí, a ver, uno puede decir que cuando balean las escuelas dejan un mensaje, que el mensaje es para, ¿cómo es? No está dirigido directamente a la escuela, ahora la que balean es a la escuela. La situación es muy grave. Balearon a la escuela un sábado a la noche, y che, y se la balean un día de semana durante la tarde. Hay lo que hay, me parece, el sábado es una demostración muy grande de impunidad, ¿no? De que estas bandas narco no solo hacen lo que quieren, sino les gusta mostrar que hacen lo que quieren, ¿no? Y no es un dato menor que en esos dos barrios, en Empalme y en Ludueña, las comisarías están valladas. Parece una cosa ridícula. Las comisarías están valladas mientras balean a las escuelas. Parece que hay algo que se está entendiendo mal en esta zona, que las autoridades entienden mal, que no nos están cuidando. Y bueno, nos parecía importante en eso que la respuesta de hoy sea masiva. Por eso la idea de marchar, de concentrarnos, de cesar actividades entre las 10 y media y las 14:30, tenemos unos 20 colectivos que están viniendo de los barrios, va a ser una convocatoria, creo yo, importante. Además, hablaba de impunidad. ¿Puede ser impunidad, provocación? Porque ya lo mencionaba, por lo menos durante este fin de semana, en las dos escuelas son los lugares más custodiados, con mayor presencia policial. Sin embargo, está ocurriendo, sigue ocurriendo. Sí, sí, nosotros lo dijimos también. La militarización no es la respuesta, ¿no? Está claro que los problemas siguen, y encima ni siquiera garantizan el cuidado, ¿no? De un lugar tan emblemático, tan importante, tan representativo como son las escuelas públicas en estos barrios. Bueno, hay algo ahí que está fallando, las complicidades narcopoliciales están a la vista, las complicidades o la incapacidad del Estado también. Realmente una situación muy preocupante. ¿Qué propuesta hacer o cómo se puede aportar de parte desde la educación, desde el gremio, para poner fin a este tipo de hechos? Porque se está reclamando seguridad, fin de la violencia. ¿Qué propuestas podríamos decir en este momento así, a grosso modo? Mirá, no, a ver, nosotros no somos especialistas en seguridad, no tenemos la respuesta sobre esa temática. Sí podemos hacer un diagnóstico, sí hablamos de complicidades narcopoliciales, sí hablamos de que hay sectores del poder político, del poder judicial, que evidentemente son parte de un entramado, si no, no habríamos llegado a este punto. Y junto con eso decimos, justamente porque denunciamos estas complicidades, que la militarización no es la solución y es lo que venimos viendo en estos días, ¿no? Entonces, aparte de que el poder político tiene que tomar en serio el problema, aparte de que tiene que hacer un acuerdo con la oposición y no estar viendo cada uno cómo trata de sumar votos pensando en las elecciones, sino empieza a pensar en los problemas de la gente, me parece que no hace falta eso. Y después buscar respuestas más de fondo en los barrios, más integrales, que tengan que ver con que todos estos barrios la presencia del Estado sea otra de la que es ahora. Uno va a Los Pumitas y ve que la presencia del Estado es gendarme cada 50 metros, pero el barrio está muy mal. El abandono del Estado en esos barrios es tremendo. Bueno, entonces pensar otras respuestas, una presencia mucho más activa. Ahí tenemos que tener en esos barrios las mejores escuelas, los mejores clubes, los mejores espacios de recreación para los chicos, tener perspectivas de trabajo para los jóvenes. Bueno, hay una cantidad de cosas que tienen que ver con combatir la desigualdad, que me parece que está en la base de todo esto, con dar otra perspectiva hacia los jóvenes. Eso es lo que tiene que hacer el Estado y lamentablemente no lo está haciendo. Y tiene que haber un acuerdo grande del gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno municipal, el oficialismo, la oposición. O se llega a un acuerdo importante de todos esos niveles, o las bandas narcos van a seguir avanzando. Bien, finalmente, entonces, para hoy, movilización, concentración a las 11 de la mañana, hay desobligación, no habrá clases a partir de las 10:30 de la mañana, por lo menos para turno Así es. mañana y luego tarde. El turno mañana corta su actividad a las 10:30, el turno tarde comienza a 14:30. Muy bien. Es por ahí para poder garantizar la presencia masiva. Y bueno, seguramente vamos a ir a una convocatoria importante. Mañana tenemos una entrevista con el ministro de Seguridad. Vamos a ver qué respuestas conseguimos. Ah, no tenía este dato. ¿Se reúnen con el ministro mañana? Ah. Mañana tenemos a la mañana una entrevista con Brilloni para charlar sobre esta situación. Perfecto. Se lleva, van todos los gremios docentes. En principio la planteamos como ANSAFE la entrevista. Vamos a ver cómo la organizamos. Muy bien. Perfecto. Gracias, Juan Pablo. No, de nada, un beso. Un abrazo.